separa a nosotros dos. Nos confunde, nos aleja. En otro mundo estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar cerca de ti. Ayúdame a soñar, yo podré escuchar tu voz desde un planeta lejos a mil años luz. Seguro estoy, ahora voy a ganar mi camino. Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré. Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo. Contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad. Tenebroso. El miedo no podrá opacar estas ganas, ni la manera de brillar cerca de ti. Ayúdame a soñar, yo podré escuchar tu voz desde un planeta lejos a mil años luz. Seguro estoy, ahora voy a ganar mi camino. Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré. Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo. Contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme a lo que quiero de verdad. Busco una razón a lo que digo, a lo que pienso, hago y pido. Lo que vivimos juntos yo no lo olvido. No, solo te quiero a ti, te necesito. Entre las nubes yo bailo, contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme a lo que quiero de verdad. Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo, contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad. Entre tus brazos despegamos hacia el cielo.